Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Escucha. Conoce. Transforma. Radio UV presenta Púrpura. Deconstruyendo imaginarios, buscando igualdad. Una producción de Radio UV 90.5 FM con Brisa Gómez. Buen día, son las 11 de la mañana con 3 minutos, estamos dando inicio a Púrpura, justo hoy regresando ya en el primer programa después de estas vacaciones intersemestrales que tomó la Universidad Veracruzana, en donde, bueno, pues algunas actividades académicas bajaron un poco, sin embargo, pues hubo mucho que hacer, mucho que decir, y bueno, pues a nosotras nos da mucho gusto regresar en este programa, porque además regresamos en una semana emblemática, es la Semana Internacional de la Lactancia Materna, que busca fomentar precisamente esta práctica que, pues a consecuencia de muchos factores, entre ellos, pues la excesiva comercialización de fórmulas, de biberones y de otros artículos que, bueno, pues se ponen en el mercado, pues se ha ido desincentivando. Sin embargo, bueno, pues estudios científicos demuestran que no hay nada mejor que fomentar esta lactancia materna, no solamente por los beneficios físicos en materia de defensas, sino, bueno, pues incluso por este vínculo entre madre e hijo, y que, bueno, pues además resulta ser una de las formas más económicas, más seguras, más higiénicas, con mayores beneficios para las primeras etapas del desarrollo de un infante. Y para hablar acerca de este tema, nos da mucho gusto saludar a María Concepción Arrasate García. Ella es médica cirujana, maestra en salud pública, educadora perinatal y educadora científica en lactancia. ¿Qué tal? Pues hola, mucho gusto a todo el auditorio. Gracias por la invitación. Pues muy contenta de estar aquí hablando de lactancia. Perfecto, porque además, pues durante los últimos años yo he visto que ha habido muchísima polémica sobre si las mujeres pueden o no pueden amamantar en público, si debe de haber lactarios, si por qué no hay lactarios en edificios públicos, si que en los restaurantes ha habido videos incluso que se han hecho virales en donde a las mujeres se les grita y se les corre para que vayan a encerrarse al baño a alimentar a sus bebés. Entonces, bueno, ¿qué pasa con la lactancia materna? Claro, bueno, con la lactancia materna actualmente, pues obviamente por todas las razones que tú atinadamente comentabas, pues hay un descenso de la lactancia. En México, la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, tenemos una prevalencia de lactancia en los lactantes de los primeros 6 meses de solo 14.4%. O sea, apenas 2 de cada 10 niños logran la lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses. Ajá. Con esto me encantaría puntualizarle al auditorio que lo ideal que los bebés deban consumir leche humana debe ser los primeros 6 meses exclusivamente leche materna, es decir, no aguas, no tecitos, no oncitas de fórmula para rellenar. Y a partir de los 6 meses es el inicio de la alimentación complementaria y mínimo a los 2 años de edad. Es decir, la leche humana va a estar acompañada de los alimentos del lactante y va a ser un factor nutricional, no solo alimenticio, sino nutricional psicológico también para el infante. Entonces, con esta situación de la disminución de prevalencia, lo que más ha preocupado también es que la leche humana ha disminuido también en las comunidades rurales. Okay. Entonces, en 2012 lo que más preocupó es que bajó en las comunidades rurales un 18% en las mujeres. Entonces, esta necesidad hace que poco a poco organizaciones mundiales visibilicen la necesidad de crear una Semana Mundial de la Lactancia para hacer evidente todo lo que se requiere para que una mujer tenga una lactancia materna exitosa. Si bien ella lo logra para su bebé o sus bebés, porque se puede amamantar 1, 2 o 3 bebés, no solamente va a depender de la mujer, sino requiere de todo un aparato legislativo, político, social, cultural, que la sostenga para poder tener una lactancia materna exitosa. Entonces, uh-huh, se crean estas semanas y esto también nos ayuda a poder hacer movimientos en donde se visibilice la necesidad de hacerlo y normalicemos lo biológico. Claro. No, no me gusta el tema, a veces normalicemos lo normal, porque lo normal varía de acuerdo a las eras, claro, ¿no? Claro. Pero normalicemos lo biológico. Un bebé, somos mamíferos y las mujeres amamantamos, entonces eso va a ocurrir en cualquier lugar, en cualquier espacio. Perfecto, muchísimas gracias por darnos esta introducción. Yo quiero agradecer, antes de continuar, por supuesto, a Brenda Coronado, que siempre está lista para armar los contenidos de este programa. Por supuesto, el día de hoy nos acompaña en los controles Guillermo Bautista, porque, bueno, pues Soledad Macías tuvo pues una situación personal. Pero bueno, pues yo le agradezco muchísimo a Memo que esté con nosotras el día de hoy. Y bueno, ¿qué pasa? Estamos hablando de que la lactancia tiene muchos beneficios. Los seres humanos estamos, pues, desarrollados a partir de eso, ¿no? Uh-huh. A partir de que, bueno, pues las mujeres tienen dos mamas precisamente para eso. Y pero bueno, pues la sociedad se ha ido cerrando. Yo incluso revisando algún día un libro sobre pues prácticas de crianza, uh-huh, veía yo que incluso desde la época de María Antonieta, uh-huh, pues a ella se le quitaban a sus hijos y se le entregaban a una nodriza por la idea de que por su delicada condición no podía amamantar a sus hijos, ¿no? Y bueno, pues de ahí empecé a revisar muchas situaciones más en donde veía justo eso, ¿no? Que a las mujeres se les decía que si estaban en malas condiciones no podían amamantar, uh-huh, si tenían algún susto se les cortaba la leche y no podrían hacerlo. ¿Qué pasa con este tipo de cuestiones? Bueno, es que a veces creemos que la leche humana pues sí está condicionada a la alimentación de la madre, claro, y todo, pero el cuerpo es tan maravilloso que va a elegir los nutrientes específicos de lo que tenga la mujer, uh-huh, para poder generar la leche. En especial, sabemos que una gota de sangre, uh-huh, al atravesar todo el proceso, ¿no?, de que se forma en la mama, se va a generar una gota de leche. Bueno, o sea, una gota de sangre se va a generar una gota de leche. Okay. ¿Sí? En lo que es las mamas. Con las necesidades especiales del bebé, regularmente cada parte de nuestro cuerpo tiene un factor especial, ¿no? Uh-huh. Hemos visto cómo las mujeres, incluso estando desnutridas, han gestado un bebé. Sí, ¿no? Claro. Independientemente, lo mismo pasa con los senos, ¿sí? Uh-huh. El cuerpo va a reajustar nutrientes para poder generar una leche ajustada a los bebés. Uh-huh. Incluso en países de muy bajo índice de desarrollo y de extrema pobreza, se sugiere que la mujer siga amamantando, uh-huh, a pesar de su desnutrición, ¿sí? Okay. Entonces, creo que esta parte a veces, yo muchas veces, como trabajo con grupos de mujeres para, ajá, este proceso de la crianza, del amamantamiento, de la leche humana, yo les digo, ¿a poco tú dudabas cuando estaba tu bebé en tu pancita, ¿no? Uh-huh. Que si le estaban pasando los nutrientes adecuados, no, tú lo dabas por hecho, que eso estaba, claro, sucediendo. Eso mismo pasa cuando amamantamos en la leche materna. Pero con el paso del tiempo y las décadas que llevamos instaladas la idea de que el sucedáneo es mejor, que está, uh-huh, fortificado, que tiene N cantidad de vitaminas, pues, ay, ¿será que mi leche tiene suficiente, ajá, calidad, no? Uh-huh. Cuando tiene muchas más que un producto. Porque que fue realizado. Porque además es un alimento vivo, ¿no? Exactamente, o sea, cuando el bebé toma leche humana, está tomando un tejido vivo, ¿no? Uh-huh. Tiene células, tiene inmunoglobulinas, tiene macrófagos que le da la capacidad de ser bactericida, tiene tantos nutrientes. Que un sucedáneo no tendría, que ¿no? Un sucedáneo no tendría. Existe una imagen muy maravillosa que siempre la pongo en mis capacitaciones, que es una gota de leche humana al microscopio, uh-huh, y una gota de fórmula al microscopio. Uh-huh. La fórmula se ve en blanco, total. Y en la leche humana se ve cómo se mueven las células, ¿no? Uh-huh. Cómo se mueven las células. Entonces, cuando dejamos este mensaje en las mamás que están en este momento embarazadas o que están en su lactancia, es que le están dando un alimento adaptado justamente diseñado para su bebé, que no va a ser el mismo si el bebé tiene fiebre. Uh-huh. La mamá genera una leche mucho más, con mucho más líquidos, que si el bebé tiene alguna enfermedad, va a generar alguna protección para el bebé, mayor cantidad de inmunoglobulinas o protectores, uh-huh, para los bebés. Entonces se va adaptando a las necesidades del bebé. Estamos hablando de que es un alimento 6.0, ¿no? Claro, o sea, maravilloso, ¿no? Y lo tenemos al alcance de nuestro cuerpo, ¿no? Uh-huh. Lo está generando nuestro cuerpo. Ok, y bueno, a mí me gustaría preguntar, ¿cuáles son los derechos que tienen las mujeres para amamantar y los niños y las niñas, sobre todo, para ser amamantados? Claro, pues mira, el derecho inicialmente constitucional, uh-huh, es el artículo 4, uh-huh, ¿sí? Y en el artículo 4 quiere decir que se le debe de proveer a los menores la alimentación ideal para que puedan sobrevivir y que esto lo garantizará el Estado, sí, ¿no? Ajá. Así lo tenemos. Luego otra fracción de ese mismo artículo 4 nos habla del derecho a la protección social en salud. Y luego, al final de ese artículo 4 viene el interés superior de la niñez. Ajá. ¿No? Entonces, cuando desde ahí observamos la necesidad de que debemos procurar todos los medios para que el inicio de una vida en nuestro país sea con el alimento ideal, pues ¿cuál es el alimento ideal? La leche humana. Uh-huh. Entonces, nos traducimos a que el primer alimento o la vida saludable inicia cuando procuramos que se dé el apego inmediato y la leche humana en los bebés en cualquier lugar en el que nazcan. Ok, y entonces, si tenemos todas estas disposiciones legales, uh-huh, que apuntan a que la leche materna es el alimento ideal, es el que se le debe de dar a los niños y a las niñas bajo cualquier condición, bueno, ¿por qué han proliferado tantas fórmulas lácteas, tantos sucedáneos? Bueno, pues hay un interés serio de lo que son las industrias, ¿no? Uh-huh. Entonces, a veces la comercialización de los sucedáneos, uh-huh, ¿no? De el regalar muestras, uh-huh, en las unidades hospitalarias de públicas y privadas. Sí, claro. El vender la idea de que un bebé tiene que estar en un cunero y no con mamá. Uh-huh. Siempre digo yo a lo gringo, que lo ves desde el otro lado del, sí, cristal, claro, ¿no? Cuando dices, pues, ¿por qué vas estar un bebé solo y no acunado en el pecho con de su madre, ¿no? Claro. Entonces, no solo el artículo 4, tenemos el artículo 123 en cuanto a la mujer que es trabajadora, uh-huh, y ahí hay un apartado A y un apartado B, uh-huh, en donde nos va a decir de lo público y lo privado, que la mujer tiene derecho que ser mamá trabajadora y también tiene tiempo para la maternidad y poder amamantar, uh-huh, la Ley General de Salud, uh-huh, el artículo 64, en la Ley Federal de Trabajo también lo citan, y tenemos una ley de la maternidad aquí, uh-huh, en el estado de Veracruz, uh-huh, donde también se especifica. Entonces, hay recursos de ley, uh-huh, sin embargo, creo que a veces los intereses económicos pudieran verse ahí comprometidos. Y claro, hay un código internacional de sucedáneos de la comercialización de fórmulas y sucedáneos de leche materna que debemos de respetar porque somos un país firmante, ¿no? Uh-huh. Entonces, a veces esto se puede escapar de las manos y no verificarse de manera adecuada. Y entonces tendríamos que ir a cada hospital a verificar que no hubiera. Y para ello también se crea lo que es la iniciativa del hospital del, uh-huh, niño y de la niña, que sí, claro, en su momento fue hospital amigo de la madre. Del amigo del niño y de la madre. Ajá. Entonces, pero se dice del niño y de la niña por interés superior de la, claro, niñez, ¿no? Sí. Entonces, ahí se verifica que no hayan muestras de fórmulas, que, uh-huh, que no se prescriba fórmulas en una estricta necesidad médica, uh-huh, pero se tiene que ir caminando a seguir incentivando a que los hospitales pues puedan como respetar cada uno de los pasos que tiene el hospital amigo del niño y de la niña. Y bueno, estas fórmulas, nos platicaste un poco de que al ponerlas al microscopio y compararlas, pues no se ve nada, ¿no? O sea, son, uh-huh, una sustancia blanca con químicos. ¿Qué pueden hacer? Hay muchos mitos alrededor de esto, uh-huh, y van en el sentido de que si el bebé prueba la facilidad de la mamila, pues, uh-huh, ya no va a querer el seno materno porque sale más fácil de la mamila, ya no tiene que hacer esfuerzo. Uh-huh. El sabor de la fórmula láctea es mejor que el de la leche materna. ¿Qué pasa con estos mitos? Pues, bueno, lo que pasa es que cuando no se procura el apego inmediato, el inicio temprano de la leche materna, en la primera media y una hora de vida, y entonces el bebé se puede desesperar, puede estar más hambriento, no se pega al pecho de la madre, podemos tener un inicio no tan ideal, ¿no? Lo ideal es que en la medida de lo posible se le pueda pegar al pecho de la madre y darle consejería y acompañamiento al inicio de este bebé, ¿no? Sin embargo, por la facilidad o por porque también a veces necesitamos que los profesionales de la salud conozcan un poco más sobre los beneficios del por qué procurar el inicio de la leche humana y no tener la salida también más fácil de la fórmula. Claro. Entonces, sí existe incluso médicamente algo que se llama el síndrome de confusión del biberón, porque el tipo de succión que se hace al pecho y al biberón es bastante diferente. Claro. Entonces, obviamente el llenado y la satisfacción del bebé es mucho más rápida y pasará más tiempo dormido. Entonces yo empiezo a notar que, bueno, pues sí, es un poquito más fácil, ¿no?, con la fórmula, aunque carguemos tres bolsas, ¿no? Sí, claro. De cosas por esterilizar y por lavar y el uso de los chupones y biberones, ¿no? Entonces, nos vamos como ahí debatiendo en ese punto. Sin embargo, reconocer que a veces esos momentos de oro en el que la mamá debe iniciar en la primera hora, de que debe tener el apego inmediato con el bebé, nos puede asegurar una lactancia materna y una menor recurrencia a la leche humana. Y cómo hemos perdido culturalmente el trabajo, el amamantamiento en grupo, en tribu, claro, entre mujeres, pues lo que me van a recomendar otras amigas va a ser, pues darle fórmula, no pasa nada, mi hijo está sanito. Claro, entonces, es más fácil. Y no, hay que andar cargando mamilas para todos lados. Exactamente, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es que la mujer empiece también a informarse con personas adecuadas desde la etapa del embarazo y que sepa identificar y buscar ayuda para poder amamantar. Perfecto. Vamos a seguir hablando acerca de la lactancia materna, de la importancia de la lactancia materna, y vamos a ir a una cápsula. Regresamos. Púrpura, transformando imaginarios. Soy Carmen. Para mí, tener un parto seguro y de confianza es que me den a mi bebé inmediatamente después de que nazca. En el hospital me informaron cuál era su estado de salud y enseguida lo amamanté para recibir la atención que yo quiero. La investigación sobre la partería en México desde el punto de vista de las usuarias reveló que 3 de cada 10 mujeres que se atendieron en alguna unidad médica del sistema de salud público sintieron que esperaron mucho tiempo para recibir a su bebé después del parto. La norma oficial mexicana 007 Te Protege indica que la lactancia materna exclusiva debe hacerse durante los primeros 30 minutos de vida del recién nacido cuando las condiciones de salud lo permitan. No debe pasar más de este tiempo para que recibas a tu bebé. Si necesitas más información o quieres poner una queja, llama a la línea materna 01-800-628-3762. Un parto seguro y de confianza es tu derecho. Esta es una campaña realizada por Asesoría, Capacitación y Asistencia en Salud, AC, el Observatorio de Mortalidad Materna y Ciencia Sureste, para promover los derechos en salud materna. La leche materna es el mejor alimento durante los 6 primeros meses de vida. Ayuda a proteger a tu bebé de enfermedades y le proporciona salud, seguridad y afecto. Después de esta edad, además de la leche materna, necesita otros alimentos nutritivos. Mama is mountain like Himalayas. Mama is mamá. Mamá. Mamá. Mamá. Mamá. Púrpura, transformando imaginarios. Estamos de regreso, amigas y amigos de Púrpura. Soy Ana Valderrama de Aves y Moras y recuerden, recomendándoles Volando por libros escritos o protagonizados por mujeres. En esta ocasión les traigo Para Nina, un diario sobre la identidad sexual. Hablemos de las juventudes trans. ¡Oh, sí! Me ha encantado que esta novela juvenil me encontrara a mí. Casi me muerde con tal de que la mirara en el stand de la Feria del Libro. Está dentro de la colección Ecos de Tinta de la editorial El Naranjo. Y es que a primera vista, no adivinas la potencia de su temática. Es muy bella su portada, a cargo de Enrique Torralba, en la que se ve a una joven recostada mirando un espejo de agua, donde se refleja un joven. Y es que esta es la historia de un diario dirigido a Nina, la abuela de Eduardo, donde este le contará que toda su vida se ha identificado más como una niña, ahora una mujer, que como un hombre. Los diarios son espacios donde podemos ser muy honestos y escribir sobre nuestros más grandes temores y dudas. Y es lo que Victoria nos regalará. Y aunque no es un cuento de hadas para nada, en algún momento Victoria enfrentará algo así como la reina mala. Este es un relato de iniciación, de esos que nos cuentan la transición del mundo infantil al mundo adulto y todo lo que implica. No puedo más que recomendarla, porque uno de los mantras de Aves y Moras es que tal vez a través de los libros y lo que guardan, este mundo pueda ser uno donde quepamos todos. Esta novela sensibiliza, aporta y normaliza algo que sí debemos normalizar. Existen niños y niñas trans y es verdad que tienen muchos topes o dificultades para expresar lo que sienten y piensan muy adentro de ellos mismos. Y, aunque es narrativa, esta novela de Javier Malpica, por allí y por acullá, tiene ilustraciones de Enrique Torralba que nos acompañan en el fluir interno de la historia. Espero que les haya gustado este vuelo por los libros escritos o protagonizados por mujeres. Yo soy Ana Valderrama del proyecto Aves y Moras y nos vemos en el próximo vuelo. Es un gusto estar de regreso. Ya estamos de regreso, son las 11 de la mañana con 25 minutos. Estamos hablando acerca de la lactancia materna. Está con nosotras María Concepción Arrasate García. Ella es médica cirujana, maestra en salud pública, educadora perinatal y educadora certificada en lactancia. Y justamente hablábamos hace un poco, para recapitular, de la importancia de la lactancia materna, incluso por encima de todas estas fórmulas que nos venden en el mercado, donde hablan de que vienen fortificadas y todo. Bueno, pues ella ya nos explicó que son simplemente pues polvos, por decirlo de alguna manera, un conjunto de sustancias químicas contra un alimento vivo, un tejido vivo, que es el que transmite la madre a sus hijos o hijas durante la lactancia. Y hablábamos un poco fuera del aire antes de regresar, cuando estábamos escuchando Aves y Moras, de esta etapa en la que las mujeres tienen la necesidad de adaptarse al regreso a sus actividades. Después de pasar la cuarentena, que es esta licencia de maternidad que nos dan a las mujeres cuando nacen nuestros bebés, bueno, pues viene después de esta cuarentena el regreso a las actividades, a la escuela, al trabajo, al cuidado de otros miembros de la familia. ¿Qué pasa con este regreso? ¿Cómo es esta adaptación? Pues realmente cuando nace un bebé también nace una nueva mujer. Uh-huh. Entonces ella también está como en un reconocimiento de su propio ser. Sin embargo, el resto del mundo no lo visibiliza así. O sea, claro, es la misma mujer, solo que ahora viene con un hijo, ¿no? Uh-huh. Pero ella tendrá que enfrentar pues diversos retos, ¿no? En cuanto a no sabemos si tiene una red social que apoye al uh-huh. cuidado de su bebé, si tenga que pagar por el cuidado de uh-huh. su bebé, si tenga que insertarlo en una guardería, en una claro. estancia infantil, y tendrá que prepararse para todo eso, para el regreso al trabajo, ¿no? Claro. Sin embargo, algo que debiéramos de procurar también es cómo voy a regresar y en qué condiciones voy a regresar a mi ámbito laboral, sabiendo que independientemente de mi tipo de contratación, formal o por contrato temporal, tengo derecho a tener mis dos medias horas o los 60 minutos fraccionados de acuerdo a lo que le convenga a la madre, según nos dice la Ley Federal del Trabajo, que está por encima de cualquier tipo de contrato que pudiera hacerse, el hecho de tomar ese tiempo, ¿no? Y cómo hacer la solicitud y cómo expresarlo ante el área del trabajo que voy a necesitar esos momentos para poder nutrir a mi hijo en esta etapa. Y bueno, se ha tomado la práctica en algunas ocasiones pues de usar sacaleches, almacenar la leche materna. ¿Esto es posible? ¿Esto es correcto? Claro, existe todo un protocolo médico que nos marca la Academia Médica de Lactancia, la ABM. Este es el protocolo número 8. La última actualización es la 2017. Entonces nos marca que podemos extraer, almacenar, resguardar, refrigerar, congelar la leche humana y luego todo un proceso para hacer la suplementación cuando mamá no está. Entonces está basado en evidencia que podemos almacenarla al aire libre 4 horas, que podemos refrigerarla por al menos 4 días o que podemos congelarla por al menos 6 meses. Entonces todo este procedimiento lo ideal es que se haga en un lugar higiénico, no en un baño, claro, ¿no? Por supuesto. Porque muchas mamás de las que he acompañado, pues resulta que se terminan sacando la leche en un baño. Y hasta hay una foto donde dice, ¿a ti te gustaría poner una persona comiendo un espagueti en un baño público, no? Claro. ¿Y te gustaría comer aquí? Y todos pensamos, pues no. No, obvio, no. Y entonces es lo que está pasando con los bebés, ¿no? Que muchas mamás al regresar al ámbito laboral, pues no tienen un espacio digno para poder extraerse la leche, porque pues a veces también se necesita privacidad, ¿no? Para poderlo hacer. El hecho de sentirnos un tanto relajadas va a ser mejor que las hormonas propias de la leche, para que fluya la leche humana, es la oxitocina, pues la hormona del amor, de la felicidad, ¿no? Y es la que va a eyectar la leche. Pues necesitamos un momento también de concentración para poder hacer esa extracción de leche y luego almacenarla de manera adecuada para luego transportarla a la casa. Entonces, cuando la mujer no tiene ese espacio, cuando no tiene ese tiempo, pues obviamente lo primero que va a ser recurrir a hacer un gasto, que está más o menos, el dato que generó el Instituto Nacional de Salud Pública es que una familia aproximadamente genera un gasto entre 2.300 a 3.500 mensuales por el consumo de fórmula láctea. Es muchísimo, contra lo que representaría solamente darle... Sí, de hecho, ellos puntualizan que al medirlo con lo que es el salario mínimo, eleva a la ganancia de 122%. Entonces, si una familia pobre no logra amamantar y tiene que sostener al bebé con fórmula láctea, y cae en un gasto catastrófico. Claro, porque además hay algunas fórmulas que no le sientan bien a la pancita de los bebés y son carísimas, ¿no? Que sí, sin lactosa, sin no sé qué. Hidrolizada, fórmula de soya, o sea, que son muy... Hay un estudio de IMSS también, donde anualmente, de acuerdo al tipo de etapa, generaron el gasto anual. Sí. ¿No? Entre 20 mil hasta 40 mil pesos anuales. Entonces, hay estudios, y eso yo creo que es algo que debemos de visibilizar mucho ante los profesionales de la salud, ¿no? Claro. Que reflexionemos que el mejor alimento de orden biológico es que pues los humanitos tomemos leche de humanos, ¿no? Claro. No tenemos por qué consumir leche de otro animal, ¿no? Obviamente, si después de situaciones problemáticas, si la mujer no pudo ser aconsejada y acompañada y consultada por un profesional que se dedique a este tema, pues, y no haya otra manera, pues la fórmula. Pero mientras, poner en prioridad el inicio de la leche humana. Claro, y bueno, pues las mujeres que tanto se acercan a informarse sobre este tema, porque bueno, cuando están durante la etapa del embarazo, pues acuden a sus citas de control, en algunas ocasiones, pues a estos grupos en donde se les ayuda a hacer los ejercicios preparándose para el parto. Uh-huh. ¿Qué tanto se acercan las mujeres a preguntar sobre la lactancia? Yo no tengo el dato exacto ahorita, pero de una manera muy pues empírica, te podría decir que de acuerdo a nuestro índice de natalidad en nuestro estado o en nuestro país, muy pocas lo hacen. Muy pocas buscan como la consejería de estas pocas, pues como que ya dijo, no, de aquí soy, y se aferran y eso, ¿no? Otras pues tienen relación también con su tribu de mujeres, ¿no? Digamos, en su comunidad, sí, claro, con su mamá, con su tía, con su hermana, y pues dan por hecho el acto, ¿no? Pero son pocas las mamás que creo que recurren a la consejería. Muchas toman su control prenatal, otras por la misma institución, pues se les pueden dar pláticas, ¿no? Sí. Sobre los beneficios, pero probablemente haría falta como la metodología en la que sintieran que no solamente es información, sino que van a vivir esta situación y que se van a enfrentar a esos problemas y que deberían todavía informarse un poco más, ¿no? Y bueno, una vez que una mujer se da cuenta de los beneficios de la lactancia, ¿la deja en algún momento antes de que cumpla este periodo de 6 meses de lactancia exclusiva? Honestamente, cuando reconocen la importancia, se sienten apoyadas y lo saben, es difícil que la dejen, o sea, continúan. Justamente hace 4 o 5 días, la Universidad Iberoamericana y el Instituto Nacional de Salud Pública y la UNICEF generaron los resultados de un estudio que se hizo en 2017 en la Sierra de Songolica. Y generaron unas promotoras acompañantes del embarazo y el puerperio. Hubo un grupo caso, grupos controles. En los grupos caso, la lactancia materna a los 6 meses fue del 45%, porque estuvieron acompañadas. Claro. Y las que no estuvieron acompañadas, solo el 18 a 20% fueron las que mantuvieron su lactancia. Entonces, el acompañamiento continuo, la información, hizo que más mamás que estuvieron acompañadas en una región de alta marginación pudieran tener una lactancia más exitosa. Entonces, esas mujeres siguieron adelante, ¿no? Vaya, y bueno, yo entiendo que en casos donde la mujer vive con VIH no es recomendado amamantar, pero ¿existen otras condiciones de salud que impidan la lactancia materna? Mira, en México sí es una indicación de que mujeres que vivan con VIH no deben amamantar y por ello se les suplementa al menos por 12 meses con sucedáneos a los bebés lactantes. En el caso de las mamás, regularmente hay una... en específico, los bebés, si padecen algo que se llama galactosemia, es una indicación para que ya no amamanten. En el caso de las mujeres, muchísimas enfermedades pueden tener algún protocolo para que la mamá siga amamantando. Pero en específico es VIH en donde definitivamente no se amamanta. ¿Se puede amamantar mientras se toman antibióticos? Sí, y hay que ver cuáles, ¿sí? Por eso no puedo decir como en general, claro, porque son... casos específicos. Cada bebé y cada mamá son un caso especial. No podemos hacer como una receta mágica para todas. Cada bebé y cada mamá es especial, pero si tú me dices algo que regularmente tomamos, ampicilina. Claro. ¿No? Hay una página que hizo la Asociación Española de Pediatría, que está de consulta gratuita, y esto es un punto de buena práctica que le puedo compartir a cualquier profesional de la salud que nos esté escuchando. Es que está la página e-lactancia.org, es de la Asociación Española de Pediatría, y uno puede buscar cualquier medicamento, incluso medicamento homeopático o naturista, con el nombre del ingrediente activo. Claro. Y podemos ver focalizado, señalizado, el nivel de riesgo que tiene la lactancia. Okay. Más bien, el nivel de riesgo que tiene el medicamento para la lactancia y para el lactante. Uh-huh. Y te vienen todos los estudios en los que está basado, y si tiene algún riesgo elevado, te da una opción para que uses el de bajo riesgo. Entonces, tenemos herramientas a la mano, muchas veces las desconocemos. Uh-huh. Entonces, pues por ejemplo, regularmente a una mamá con gripa le damos paracetamol y le dan algún antihistamínico. Sí. Y decir, bueno, este antihistamínico hay que dárselo porque es de bajo riesgo, paracetamol de bajo riesgo, puede seguir con su gripa. Uh-huh. Y por el contrario, como la mamá está generando mayores anticuerpos, se los transmite. Está transmitiéndolos al bebé. No, entonces, no suspendas la lactancia por una gripa. Uh-huh. Ok, me golpeo, tomo tuve que tomar un antiinflamatorio. Un ibuprofeno. Ok, puedo seguir amamantando a mi bebé. Incluso hay protocolos, hay una guía de práctica clínica de la mujer, de lactancia con mamá con enfermedad, y hay una guía de práctica clínica de bebé con enfermedad. Y todos los matices que puede tener, ¿no? Un bebé con síndrome de Down, uh-huh, se tiene que hacer una técnica especial de amamantamiento para que no se quede dormidito o así, uh-huh, ¿no? Un bebé con labio paladar hendido tiene una técnica también para poder tomar la lactancia. Entonces, prácticamente es para todos. Claro. Y bueno, hemos hablado un poco acerca de las consecuencias de no amamantar para los bebés. Uh-huh. ¿Cuáles serían las consecuencias de no amamantar para las mujeres? Ok, bueno, me gustaría como hablarlo como en positivo. Ajá. Ajá, como, por ejemplo, si una mujer de inicio amamanta, uh-huh, tenemos menos riesgo de hemorragias posparto. Okay. Porque la cantidad de oxitocina se eleva, oxitocina, uh-huh, endógena, y entonces el útero regresa a su lugar mucho más rápido que, uh-huh, una mujer que no amamanta, ¿no? Okay. Entonces, inicialmente eso. La mujer durante la etapa de lactancia materna exclusiva, uh-huh, quema aproximadamente de 500 a 600 calorías, uh-huh, solo por el hecho de amamantar. Entonces, también puede ir regresando como a su peso. A su peso anterior. Anterior, sí. Obviamente acompañado de una dieta sana, porque, claro, si alguien me escucha en el auditorio y dice, no es cierto, yo no bajé, pero pues, hay que recordar. Pero gorditas todos los días, pues, sí. Entonces es como hacer como pues una dieta sana y además amamanto, ¿no? Claro. Entonces, el otro punto es que nos disminuye el riesgo de cáncer de ovario, okay, de cáncer de mama, uh-huh, y disminuimos... pues en especial son como los puntos más, uh-huh, específicos en donde cáncer de ovario creo que se va a reducir 18% y cáncer de útero aproximadamente 22%. O sea, es considerable, claro, el hecho de amamantar y que a la vez nos estamos protegiendo de eso. También en su momento nos mencionaban que, ay, que quien amamante va a tener riesgo de osteoporosis. Por el contrario, uh-huh, tenemos protección ante osteoporosis. Entonces, esos son beneficios para mamá. Uh-huh. Y para el bebé, pues, ¿qué puedo decir, no? Inicialmente, si toma el calostro, va a generar la primer microbiota intestinal, uh-huh, es decir, su primer flora intestinal, sí, sana. Sí. Vamos a protegerlo de enfermedades, va a reducir su probabilidad de padecer leucemia en un porcentaje. Uh-huh. Va a aumentar su coeficiente intelectual, y eso es un estudio que hubo de cohorte, o sea, de un seguimiento aproximadamente por 30 años que, uh-huh, se hizo en Brasil, en donde los niños amamantados, independientemente del coeficiente intelectual de los padres, elevaban su IQ en 3 puntos por haber sido amamantados al menos 2 años. Oh, okay. Entonces te quedas y dices, bueno, pues hasta estoy invirtiendo en educación, ¿no? mientras estoy amamantando. Es todo un beneficio completo. Vamos a ir a un reportaje y regresamos a seguir hablando acerca de la lactancia materna. Ay. Las nuevas generaciones de mujeres están dispuestas a enfrentarse a los prejuicios y estereotipos para poder amamantar a sus hijos en público. Nada las ha detenido. Las madres se unieron en redes sociales para exigir el cumplimiento de sus derechos y los de sus hijos. Nancy Martínez Sánchez, mamá de un recién nacido, es una de las mujeres que creen su derecho para amamantar en público y espera que otras madres también lo hagan, pues conoce los beneficios que esto implica para su bebé. No, pues yo les diría que sigan así, que no hagan caso a lo que otras mamás dicen. Mientras ellas le den de comer a su bebé a su hora, todo está bien. A la hora de amamantarlo yo siento que le estoy dando más vida. Le doy de comer y siento que yo a ella le estoy depositando vida, vibras, fuerzas y todo. Para mí la importancia es de que para que mi bebé crezca mejor, porque mi leche protege mucho a mi bebé y es por eso que lo amamanto. Por otro lado, la especialista de género de la UAM, Silvia Angélica Maza Díaz, afirma que existen diversos factores que impiden que la lactancia materna sea una experiencia exitosa. Entre los más importantes está la influencia del consumismo que lleva a las madres a comprar biberones, chupones y leche en fórmula, así como los estereotipos que han sexualizado el cuerpo femenino, reflejándose como falta de apoyo social para las mujeres que amamanten en público. Y ahora, amamantar en público es una cuestión de derechos humanos, porque los niños y niñas, si tienen hambre a cualquier hora, nosotros no, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decir, no, aquí no podemos o irnos al baño a amamantarlos, ¿no? O sea, y también es la parte cultural del morbo, ¿no? De que muchas personas ven mal esta circunstancia y se tiene que tapar uno a los niños y los niños están incómodos. Entonces, esa es una cuestión cultural realmente lo que nos afecta. Silvia Angélica Maza Díaz afirma que para romper este estigma social es necesario que la sociedad conozca los beneficios de amamantar, ya que son múltiples, tanto sanitarios como sociales. Para un recién nacido, ser alimentado por su madre durante las primeras horas de vida ayuda a fortalecer el sistema inmunológico y evitar la malnutrición. En cuanto a la madre, esta actividad le ayuda a evitar el cáncer de mama, hemorragias y depresión posparto. También permite una recuperación más fácil. El médico especialista del Hospital Materno, Mónica Pretellini, del Instituto de Salud del Estado de México, Jorge Federico Flores Morón, afirma que estos beneficios pueden llegar hasta la edad adulta del recién nacido. Hay beneficios tanto para el bebé como para la madre. El bebé, desde el momento en que nace, debe de ser puesto sobre la madre y en la forma inmediata a la madre le estimula unas hormonas que es la oxitocina y la prolactina, que ayuda a que el útero se disminuya de tamaño y evite hemorragias y de esa manera evitar muertes maternas. Es un factor muy importante. Los otros beneficios hacia los niños es que disminuye la mortalidad infantil, esto ha comprobado, enfermedades como es gastrointestinales, neumonías, previene la obesidad, previene la diabetes, el inicio de la forma temprana, la lactancia en los bebés. Los beneficios sociales a largo plazo también son diversos, ya que la lactancia materna promueve el desarrollo sensorial y cognitivo. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, quienes fueron amamantados de 7 a 9 meses en promedio tienen un coeficiente intelectual de hasta 6 puntos mayor al de quienes fueron amamantados durante menos de un mes. Por otro lado, la Organización Panamericana de la Salud afirma que las respuestas hormonales generadas por la lactancia refuerzan los lazos entre madre e hijo, provocando efectos positivos en la estimulación, la conducta, el habla y la sensación de seguridad del bebé. Todos estos factores se ven reflejados durante la adolescencia en un menor índice de adicciones, mayor capacidad para socializar y para tomar decisiones de forma independiente. Los cambios económicos y sociales han llevado a que cada vez más mujeres se informen respecto a todos estos beneficios que obtienen tanto sus hijos como ellas mediante la lactancia materna. Silvia Angélica Maza Díaz afirma que estos mismos cambios han llevado a que las mujeres tengan otra mentalidad respecto a amamantar en público y exijan sus derechos. Las mujeres nos hemos insertado en ámbitos económicos que eran únicamente para hombres y que hoy en día las mujeres tenemos la oportunidad de incidir en estos ámbitos. Eso permite que las mujeres ya tengamos otra mentalidad y que por tanto no nos importe amamantar en público, ¿no? Y ya hemos dejado ese letargo y ya ahora ya nos manifestamos más en contra de las violaciones de nuestros derechos. También existe un repudio en redes sociales de este tipo de actos violentos, ¿no? Que no tienen ningún significado y no tienen lógica en nuestra naturaleza como madres ni tampoco en la naturaleza como de hijos e hijas, ¿no? Nancy García, madre primeriza, es un ejemplo de esta nueva mentalidad, pues conoce los beneficios de amamantar y no se siente apenada al hacerlo en público. la verdad, yo no me cubro, porque no es, siento yo que yo no estoy haciendo algo malo o que estoy faltando a la sociedad. La verdad, pues, a mí en lo personal no me da pena hacerlo. Creo yo que es más por... Bueno, depende mucho de eso, ¿no? La moral que cada persona tenga. Y no entiendo realmente por qué lo ven de mal manera. Con la finalidad de impulsar la cultura de lactancia materna y los derechos de las mujeres, las políticas públicas también han cambiado. Un ejemplo de ello es la Ley Federal del Trabajo, que fue modificada en 2015, estipulando que las empresas deben contar con lactarios. Asimismo, deberán otorgar a las madres trabajadoras 2 descansos de media hora durante una jornada de trabajo para que amamanten a sus hijos. Esto durante los primeros 6 meses de vuelta al trabajo. En caso de no contar con un espacio adecuado para dicha actividad, la madre tendrá una jornada laboral de 7 horas en lugar de 8. El especialista Jorge Federico Flores Morón afirma que esta ley es conveniente tanto para las empresas como para las madres, pues crea un ambiente de confort. Primero, pues sabe que beneficiamos al bebé. Y en segunda, el ausentismo en el trabajo. La preocupación de la madre que tiene un hijo que tiene que amamantar y tengo que estar trabajando porque si no, pues a lo mejor tengo cierta disminución en mis ingresos. Entonces, todo eso viene a crear un ambiente de confort hacia los niños y una seguridad hacia la madre. Esto no tiene por qué una madre que esté lactando dejar de trabajar, ¿verdad? Lo puede estar haciendo dándoles todas estas facilidades. La lactancia materna tiene múltiples beneficios, tanto físicos como psicológicos y cognitivos. Pero lo más relevante es que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, amamantar durante la primera hora de vida al bebé, los primeros 6 meses de forma exclusiva y hasta los 2 años, ayudaría a salvar hasta 800.000 vidas a nivel mundial. Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Greta Díaz. Once de la mañana con 50 minutos, estamos de regreso. Estamos ya entrando a nuestro último bloque. Hablamos acerca de la lactancia materna. El beneficio para madres e hijos. Ha estado con nosotras Concepción Arrasate García. Ella es cirujana, es maestra en salud pública, educadora perinatal. Y bueno, pues ustedes han estado escuchando a lo largo de este rato que es toda una experta en materia de lactancia y nos ha platicado pues los beneficios de darla, las ventajas incluso económicas que representa la lactancia materna. Y bueno, pues tienen trabajo dentro del área, están en actividades por esta semana de la lactancia materna. Así es, bueno, la semana ha sido muy intensa. Uh-huh. Sin embargo, es importante mencionar que, bueno, aquí en Jalapa ha habido muchos eventos, tanto sociales como académicos, uh-huh, relacionados a la Semana Mundial de la Lactancia. Y no quisiera dejar de mencionar que mañana, uh-huh, va a haber un simposio, el segundo simposio de lactancia materna del Centro de Alta Especialidad Dr. Rafael Lucio, uh-huh, en coordinación con el Centro de Educación Perinatal Baby Natal, que es de una compañera expertísima en lactancia, uh-huh, y también de la Asociación de Consultores de Lactancia Materna México, ACLAM, uh-huh, y es un simposio dirigido a toda la población, a mamás, a papás, pero con un nivel de profesionales de la salud de muy alta talla. Uh-huh. Entonces, es mañana en el IMAC. Uh-huh. Inicia el registro a las 8:30 de la mañana. Claro. Y van a haber ponencias de la doctora Mariana Colmenares, que es una pediatra, consultora internacional de lactancia, sobre el tema de los beneficios piel con piel. Va a estar la doctora Clara Sampieri del Instituto de Salud Pública de la Universidad Veracruzana. Uh-huh. Va a estar el doctor Leoncio, que es pediatra del Centro de Alta Especialidad. Y va a estar un doctor del Instituto Nacional de Psiquiatría, donde, uh-huh, habla como de los beneficios psicológicos. Entonces creo que es una excelente oportunidad para que profesionales de la salud de nuestra ciudad, pediatras, ginecólogos, personal de enfermería, personal médico, de centros de salud, que pudieran darse unas horas para poder escuchar a estos importantes ponentes que nos van a compartir, ¿no?, información muy valiosa y actualizada. Claro, porque además hace falta la formación de especialistas en esta materia, ¿no? Así es, sí, hace falta que sigamos estudiando el tema, hace falta que al menos quienes están en contacto con mujeres embarazadas, con mujeres en posparto y niños en primera infancia, tengan el conocimiento de la lactancia lo más actualizado posible y basado en evidencia, no en ocurrencia, no en experiencia, sino realmente en evidencia científica. Y bueno, ¿cuál sería el mensaje que debe quedarse para fomentar la lactancia materna? El lema de este año es empoderémonos, la lactancia materna es posible, pero habla de que nos empoderemos no solamente mamá y papá, no solamente la mujer que materna, sino que nos empoderemos como sociedad, como sector salud, que nos empoderemos como como política social, el hecho de que la leche humana es el inicio de la vida saludable de nuestros niños. Y bien, pues, ¿qué faltaría por decir acerca de este tema, que además es muy amplio? A pesar de eso, se ha hecho mucho estigma de la lactancia en sitios públicos. ¿Qué se le puede decir a las mujeres que, bueno, pues, necesitan en un momento como este ese acompañamiento? Ok, que en 2016 la Convención de Derechos Humanos declaró que la lactancia humana es un derecho humano, tanto de las mujeres como de los bebés. Entonces, que no hay ningún código que lo prohíba, al contrario, todos lo protegen, que lactar en público es el derecho de ellas y de sus bebés, y que el derecho de la niñez está por encima de cualquier derecho. O sea, no tienen que ser enviadas al baño, no tienen que dejar el restaurante. Claro que no. No tienen que encerrarse en alguna bodega. Para nada. Todas las mujeres podemos amamantar en el que momento en el que bebé requiera y necesite su leche, porque pues finalmente le damos el estigma al envase, ¿no? Pero no reconocemos la necesidad natural de los bebés a amamantarse. Entonces, pues, yo sí quiero invitar a las mujeres a que se sientan en confianza de poder amamantar a sus bebés en el momento que los bebés lo requieran y lo necesiten, ¿no? Que es un derecho de ellos y un derecho de ellas. Bien, para cerrar, me gustaría que nos recordara la página que se puede consultar, los medicamentos que se pueden consumir mientras están. Ah, claro. Es una página de la Asociación Española de Pediatría, es e-lactancia.org. Entonces, cualquier profesional de la salud puede consultar los medicamentos antes de prescribirlos si nos encontramos frente a una mamá lactante, y no por pena decir no se puede tomar, ¿no? Claro, bien, perfecto. Pues algún detalle que se nos haya olvidado. Pues la verdad es que agradecerles a Radio V, y que pues hagamos que sea posible la lactancia desde todos los frentes, ¿no? Académico, científico, social, cultural, político. Perfecto, pues muchas gracias, muchísimas gracias, por supuesto, a los compañeros de Radio V que estuvieron con nosotros planeando este programa. Guillermo Bautista, que hoy está en los controles, muchas gracias. Brenda Coronado, por supuesto, que como siempre llena de contenidos este programa. Muchas gracias. Concepción Arrasate, gracias por venir y hablarnos acerca de la lactancia materna. Nos escuchamos la próxima semana. Las distintas realidades son escuchadas en Púrpura. Una producción de Radio V 90.5 FM a cargo de Brenda Coronado y Brisa Gómez. Nos encontramos la próxima semana. La señal universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria.